Buenísimos días, chicas. Tía, pero qué contenta estás. Oye, pero qué subidón de cara. Sí, hoy me he levantado remolona total. ¿Pero eso qué es? Pues que tengo el guapo subido. Oye, pues aprovecha el subidón y te apuntas al casting para el calendario de la FLM. A ver, explícame eso. ¿No será un desnudo? No, mujer. Será en un estudio profesional, con maquillaje, vestuario y fotógrafos. Esto promete. ¿Y dónde me apunto? ¿En la escuela de audiovisuales o en animación? Uy, yo voy a apuntarme. Espera, que vamos contigo.